10 minutos sobre las 11 de la mañana, vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local y lo vamos a hacer invadidos, podemos decir, por los alumnos del Colegio Víctor de la Serna, en concreto por el sexto curso, el sexto de primaria. Está junto con nosotros su profesora de música, Cristina Venegas, junto a diferentes alumnos que nos van a acompañar, aunque la verdad es que el resto de componentes de la clase y del proyecto, además, del que vamos a hablar, también nos acompañas por aquí, en los propios estudios, a través de la cristalera. A todos un saludo, porque van a escuchar solo a alguno de ellos, pero ya decimos, a todos un saludo. Por aquí estamos rodeados de bocadillos y de lo que es, bueno, pues el desayuno, porque todavía no han desayunado, y vamos a hablar de un proyecto muy interesante en el ámbito cultural y relacionado, como decimos, con la música, además muy original, porque se refiere a ópera, que no suele ser a lo mejor lo más tradicional, o es verdad que no es uno de los géneros más populares, ni mucho menos. Cristina Venegas, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, Cristina es la profesora de sexto de primaria de este curso. Vamos a saludar también, si te parece, ya directamente a los integrantes que forman parte de nuestra mesa, que me decían que están un poco nerviosos, pero ya se ha acabado, ya no, esos nervios se han marchado. Paula González. Hola, buenos días. Buenos días. Carla Delgado. Hola, buenos días. También Antonio López. Hola. Buenos días. Álvaro González. Buenos días. Darío Venegas. Buenos días. Y Clara Chacón. Buenos días. Buenos días a todos. Nos van a hablar de, bueno, pues lo que es esa pieza de ópera, esa obra en la que van a participar en la jornada de mañana, Cristina, en un proyecto en el que es la primera vez que un colegio ubriqueño participa, ¿no? Eso es, el sábado 11 a las 5 de la tarde participaremos en una ópera donde cantaremos junto a otros 275 niños. En total son 300 niños que se suman al escenario a cantar con dos cantantes profesionales, una soprano y un barítono, y una orquesta, la Orquesta Bética de Sevilla, que está compuesta por piano, cuerda y la percusión y viento metal. Tenemos trompas y trombones. Allí actuarán durante una hora y hacen un repertorio de sobre 10 canciones o así, representando el personaje de Cupido, porque es una historia de amor. ¿Se llama la obra, por cierto? Se llama La Desventura de Mimí. La Desventura de Mimí. Esta ópera, ¿cómo surge la idea, no? De, ya digo, sobre todo el género de ópera, ¿no? Porque estamos acostumbrados a lo mejor a otro tipo de géneros, de manifestaciones, en cuanto a cante, en cuanto a música. ¿Cómo surge esa idea? Pues un proyecto de Barcelona en el que querían acercar el género de la ópera, que está un poco visto sobre todo nada más que por un sector de la sociedad, donde los niños prácticamente no lo estudian apenas, ni lo llevan al teatro a escuchar ópera. Entonces el Auditorio de Barcelona empezó con este proyecto, elaborando cada año una cantata que se hace en catalán, luego la traducen al castellano, y el libreto, y tanto la música como el libreto, es original, y luego al pasarla a castellano, pues la podemos cantar en varias provincias de España. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, ahora vamos a seguir explicando en qué consiste esta ópera, y bueno, pues me van indicando que no, que sea el otro el que comienza el primero. En general, si queréis, me vais hablando de, bueno, un poco, ¿cuáles son, por ejemplo, los personajes de esta obra? Mimi es la protagonista, Luna Roja, Pepino, Lingway, ¿qué más? Newton. Son algunos de los ejemplos. Y comentadme, ¿qué os ha parecido esto de la ópera? Porque no sé si habéis escuchado anteriormente ópera, conocéis algo. ¿Qué os ha parecido esta experiencia? Bueno, yo no he ido a ninguna ópera, pero estoy muy nervioso por ir a cantar. Decidme cómo han ido, por ejemplo, los ensayos, ¿no? ¿Desde cuándo estáis ensayando? Estamos ensayando desde dos meses, por ahí. Por abril, más o menos. Uh-huh. Bueno, después de Navidad empezamos. Después de Navidad, sí. Pero más fuerte empezamos hace dos meses, más o menos. tenéis que pegaros al micrófono cuando vayáis a hablar ahí. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece esta experiencia por ahora? Pues es raro porque nunca hemos cantado ópera ni nada. Y pocas veces yo he escuchado pocas veces ópera. En la tele, en las noticias cuando sale. Y de vez en cuando. Muy pocas veces, además, ¿no? Sí. Participáis todos, ¿no? La verdad es que estamos hablando ahora de nosotros aquí, pero están todos vuestros compañeros repartidos por el estudio, por fuera. Y bueno, pues ya decimos, es algo en lo que participáis los 25 alumnos de la clase, ¿no? Sí. ¿Cómo han ido esos ensayos? ¿Eran durante las horas de clase, por las tardes, habéis reunido? Sí, era por las horas de clase, en las clases de música sobre todo, y ya casi hemos dejado la flauta, la música normal. Y nos encantaba, y además, en estos últimos días hemos quedado por las tardes, algunos jueves y otros días, y ya es que nos encanta, ya en nuestra casa ya es normal que lo cantemos, cuando estamos aburridos, en la ducha. O sea, ópera a todas horas, ¿no? La verdad es que Cristina, es que se le nota muy emocionado, evidentemente, y muy ilusionado, ¿no? Con lo que va a ser esa actuación, ¿no? Sí, la verdad es que están ya nerviosillos, están deseando cantar. Estos días hemos quedado un montón de tardes a ensayar y la verdad es que la han hecho genial, se han portado súper bien y yo creo que lo van a hacer estupendamente. Me decías, por tanto, que es el sábado, ¿verdad? Es el sábado a 5 de la tarde. Y, bueno, pues también lo tomáis como una especie de excursión, ¿no? Ese día, todos juntos, ¿no? Sí, sí. Disfrutamos todos juntos y se está muy bien. Se escucha la risa desde fuera del estudio. Os vais desde por la mañana, ¿no? Desde el mediodía. ¿Y cuándo actuáis? A las 5. A las 5 de la tarde, sí. Lo que ocurre es que no actuáis en solitario, sino que es un proyecto global, ¿no? Con otros colegios, ¿no? Sí. En este caso, Cristina, creo que son varios colegios también de, sí, no sé, de Cádiz. Sí, actúan con ellos dos colegios de Cádiz, dos colegios de Jerez y un colegio de Alcalá del Valle. En total son 300 niños, como he dicho anteriormente. Y también me gustaría aprovechar para decir que, hombre, que hay entradas libres, que si hay algún ubriqueño, ubriqueña que le guste mucho la música y que quiera ver a este grupo cantar, que el sábado a las 5 de la tarde empieza, que desde las 4 y media abren el teatro Riberas de Guadaira, se llama, en Alcalá de Guadaira, y que puede ir perfectamente con su familia, que va a ser una obra muy entretenida. Hay que decir que no solo os habéis dedicado a cantar, que por supuesto, sino que también, ¿qué más habéis hecho? Nuestro sombrero. El atrezo, por ejemplo, ¿no? En clase de plástica. Nos ha ayudado nuestro profesor Juan de. Así que, por tanto, ha sido una iniciativa que, bueno, pues además ha involucrado a varios profesores y que no solo, bueno, a través de la música, sino también a manualidades y demás, ¿no? Claro, incluye varias áreas, incluye plástica, incluye música, incluye parte de educación física porque también hace movimientos corporales, parte de lengua porque se trabaja el texto y se lo aprende y la comunicación, en fin, que es un proyecto bastante completo. Y en definitiva, algo diferente, ¿no? Que les llama la atención, les anima a participar y, aunque ellos mismos no se den cuenta, están trabajando a través de diferentes asignaturas, ¿no? Eso es. Están trabajando en algo que es prácticamente lúdico, en el que están motivados, que es como realmente se aprende. Hay que decir que ellos han estado ensayando, como decimos, aquí en Ubrique, lógicamente, pero que todavía no han ensayado con el resto de los componentes, hasta los 300 alumnos de diferentes colegios que van a participar. Ha habido cierta coordinación entre los profesores, ¿no? Eso es, durante todo el curso escolar hemos tenido 4 formaciones en Sevilla, en el conservatorio, donde nos han ido enseñando la obra, los movimientos de la obra, el atrezo que llevamos en la obra, y luego con los niños que vamos a cantar el sábado no hemos estado nunca. Realmente el único ensayo general que hay es a las 3 de la tarde, el sábado, y directo a cantar. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Qué creéis? Bien, ¿no? Yo creo que bien. Bien. Porque todo lo que le hemos dedicado y todo el tiempo que nos hemos estado esforzando, esperemos que salga bien. No lo hemos trabajado mucho. Y además me decís que estáis ensayando hasta la ducha, afuera, o sea que... Ya lo tenéis bordado, ¿no? Ya cantamos jugando a la Play. Bueno, pues eso es señal de que se han involucrado. Y bueno, pues como decimos, una experiencia, nos comentabas al principio, que parte de Barcelona, ¿no? Que no es el primer año, ya es el cuarto año, y que lo que hace es que esa ópera pues se pasa al castellano, en principio se crea en catalán, y se escenifica, hay varias actuaciones en toda España, ¿no? Eso es. Al traducirla al castellano, pues hay varias asociaciones que han apostado por este proyecto. Nuestra asociación se llama Pasión por la Música, que está en Sevilla, y abarca pues las provincias de Cádiz, Badajoz, Córdoba y Sevilla. Luego también la hacen en Valladolid, en León y en Madrid. Ahora están Almería está apostando un poco por esto, igual el año que viene también se animan a cantar. Incluso también el año que viene, cuando esperemos seguir con este proyecto, ya no cantaremos en el Riberas de Guadaira, sino que será en el Teatro Falla. Bueno, pues ahí tenéis otro reto importante. la ópera, que al fin y al cabo, por decirlo de alguna manera, sería una obra de teatro cantada, si podemos decirlo, y por tanto hay una historia ahí detrás. Comentadme, ¿en qué consiste eso de las desventuras de Mimí? Es como una mujer que se llama Mimí, que quiere encontrar novio, pero cuando los novios se presentan, no, ninguno le convence a ella. Así que a través de Cupido, ¿no? Van a ir, bueno, llegando una serie de enseñanzas, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, Cupido lo que hace es que le da una vuelta por el mundo, le enseña varios países, le enseña Inglaterra, le enseña Estados Unidos, le enseña China, todas las culturas, las nuevas tecnologías, y entonces al final poco a poco va aprendiendo de lo que es la vida y decide, ya ella se vuelve un poco más despreocupada, ya no le importa tanto el físico, sino ya como que pone un poco los pies en la tierra. Sí que también, evidentemente, el contenido, ¿no? Ofreciendo valores a lo más pequeño, pues también no solo se queda en la música y en lo que sea la forma, sino también el contenido, ¿no? Eso es súper importante, sí, los valores que transmite esta obra. Sí, porque, por ejemplo, en la obra de China, pues se habla de cómo se inventó la pólvora, que al principio era para algo bonito, fuegos artificiales, pero que ahora se ha convertido en instrumento para elaborar armas y para la guerra. ¿Ha sido muy difícil eso de aprender a cantar ópera o no? Bueno, a nosotros somos niños, siempre hemos acabado cantando, de pequeño los cantan juegos, siempre hemos cantado algo. Pero la ópera ha sido un poco diferente, pero yo pensaba que nos iba a costar un poquito más. Y bueno, pues ha surgido ahí el gusanillo, ¿por qué no?, de seguir y tener aquí a bueno, pues alguien representante de la ópera en el futuro. ¿Os gusta como para, por qué no, seguir si se puede? Sí, ¿por qué no? ¿Se ven condiciones, Cristina, o no? Sí, hay algunos que sí. Y bueno, pues imagino que buena nota para todos, ¿no? Por supuesto, afrontando. Siempre ha sido una clase súper buena. Desde que yo empecé con ellos en cuarto a darle música, siempre les ha gustado un montón. De hecho, elegí este curso porque realmente se lo merecían y siempre les ha gustado la asignatura. Y yo creo que sí, que saldrán buenos intérpretes, buenos actores y buenos cantantes de aquí. Y supongo que este tipo de iniciativas, sobre todo en épocas como las actuales, de otra serie de exámenes, de otras asignaturas, mucho estudiar, bueno, pues también un poco de relax y de hay un parón para que, bueno, ellos tengan también una actividad de más entretenimiento, ¿no? Claro, eso es, que ellos ahora están a lo mejor un poco más agobiados con las otras asignaturas y al final, pues mira, pues música se convierte en un atractivo donde ellos se relajan y disfrutan. Y por supuesto que tendrán buenas notas. Aprendiendo también, por supuesto. además ellos están en el último curso, ¿no? Ya de lo que es el colegio, este año, bueno, este año, en estos días os despedís del Víctor de la Serra, ¿no? Sí. Bueno, pues lo vais a hacer además con ópera y seguro que con buenas notas, ¿no? Sí. Esperemos que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Que bueno, pues no sé si algo más que apuntar, algo más que quieres que destaquemos, sobre todo para los padres. No sé si habéis preparado algún tipo de actuación, por ejemplo, aquí en su colegio, para que ellos puedan comprobar esa pues, actuación. Pues no he preparado nada porque ha sido todo un poco precipitado, pero mañana sí que queremos hacer un ensayo general que nos escuchen los compañeros del colegio. También me gustaría decir que el Ubrique es la primera vez que se participa, pero sobre todo lo digo para animar a todos los profesores de música de los colegios de aquí, institutos, la escuela de música, que se animen porque es un proyecto muy bonito y luego cuando estemos aquí más gente de música participando, pues podemos hacer convivencias para hacer ensayos y demás. Que se animen todos, que el año que viene seguiremos. Y la verdad es que una muestra más la gran iniciativa, ¿no?, que hay por parte del profesorado en el ámbito docente, en lo que se refiere más a los centros educativos de nuestra localidad. Estáis al frente ahí de proyectos innovadores y siempre soléis participar de todo aquello que iniciativas que hay en el entorno. Eso intentamos, que innovar un poco para que la educación vaya al tiempo que estamos viviendo y sobre todo también lanzar un poco la música hacia arriba, porque cada vez le están dando menos importancia en las leyes de educación y es una materia que ayuda mucho al crecimiento personal en todos los ámbitos. Además, es un proyecto que conocimos en un congreso de música el año pasado en Sanlúcar, donde nos animaron eso a todos los profesores y gracias a ello pues cada vez participan más niños. Son un total de 2.500 niños los que participan este año. Nada menos. Mm-hmm. Cristina, que además es profesora de tutora de tercero, ¿no? Sí. De tercer curso. Y bueno, pues en sexto, en este caso, esa asignatura de música, ¿no? Sí, a ellos le doy solamente música. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué tal la asignatura? Muy bien. Muy bien. ¿No? Con ella, perfecto. Hombre, ¿qué voy a decir? Está aquí en la... No, hombre, seguro. Gracias a ella no hubiéramos llegado a estar. Seguro que sí, pues claro que sí. Bueno, pues ya decimos, en principio, si seguía así, además, buena nota. Y nada, desearos toda la suerte del mundo. Nosotros nos vamos a quedar además con una muestra, ¿no?, de lo que van a poder escuchar en Alcalá de Guadaira, en la jornada del sábado. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado y que, bueno, pues nos hayáis ofrecido información sobre esa iniciativa tan curiosa y a destacar el trabajo de los críos y el tuyo, ¿no?, por haber tomado también esa iniciativa en el ámbito de esta asignatura de música en el Víctor de la Serna. Bueno, pues ya tenemos por aquí a todos los integrantes de este curso de sexto de primaria. Antes de escucharles, vamos a dar las gracias a Paula, Carla, Antonio, Álvaro, Darío, Clara y por supuesto también a Cristina Venegas, la profesora de música, que está impulsando esta iniciativa en el Colegio Víctor de la Serna. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. Gracias a todos. Y bueno, pues nos vamos a quedar con Cristina, una interpretación de una parte, ¿no? Sí, vamos a cantar un trocito de una canción que se llama El cuplé del sabio, donde le enseñan a Mimi las leyes de la naturaleza. Pues si os parece a la de... Bueno, esa es la orden de la profesora. En tus manos está. Muchísimas gracias por habernos acompañado. De nada. Venga, una, dos y tres. Si no fuera por los sabios que resuelven...